Mira, por un lado, expresar lo convencido que estamos de realizar esta medida. Ya lo ha manifestado los referentes de los distintos espacios que están convocando al paro del 30. Estamos hablando de el Frente Sindical por el Modelo Nacional, los compañeros que integran la Corriente Federal de Trabajadores, las dos CTA. Y movimientos sociales que entendemos que la política económica de este gobierno tiene que cambiar, que muchos argentinos la están pasando muy pero muy mal, que inclusive no se han subsanado ninguna de las peticiones del paro del 24 de septiembre del año pasado, el paro nacional. Por lo tanto, creemos que hay razones por demás valederas y justificadas para este plan de acción gremial que contempla este paro del 30, pero que de ninguna manera se tiene que agotar solo en una jornada de protesta, sino que hay que darle continuidad para esperar que el gobierno escuche los reclamos de aquellos argentinos y en particular los mendocinos que la están pasando muy mal por estos días. ¿Cuáles van a ser las actividades que no van a tener actividad justamente el día de mañana? Mirá, La que sabe que. mira, yo te digo los sindicatos que integramos la Corriente Federal, digo que han pronunciado ya públicamente la adhesión al paro. Estoy hablando con distintas modalidades en función de la realidad de cada actividad. Estamos hablando de televisión, estamos hablando de SADOP, de gráfico, el SECAF, el gremio de los compañeros de ANSES, ¿no es cierto? Y bueno, también se ha pronunciado AMPRO, se ha pronunciado bueno, los compañeros de gremios estatales, la CTA, las dos CTA. Yo creo que hay un universo importante, inclusive ahí vamos a tener, yo creo, la adhesión de compañeros de actividades cuya dirigencia no se ha expresado en favor de la medida. Digo, me parece que vamos a tener un paro contundente y adaptando la modalidad que se ha planteado en Capital Federal, que hay una movilización a las 13 horas en Plaza de Mayo. Nosotros estamos discutiendo una concentración o una movilización en horas del día de la tarde para mañana 30. Yo, en lo que a mí respecta, decirle a tus oyentes que la actividad bancaria va a ser totalmente nula el día de mañana. Por lo tanto, si hay que hacer algún trámite, que lo hagan hoy día, y si no, continuaremos y lo atenderemos a los clientes del sistema el próximo día, miércoles 2 de mayo. No deja de llamar la atención este paro que tiene una parte de la dirigencia sindical que no apoya o no acompaña, siendo que mucha de esta parte en algunos años anteriores estuvieron haciendo paros generales, fomentados y todo por ejemplo, el impuesto a las ganancias, y ahora que se cobra menos, se sigue pagando impuesto a las ganancias y el país se está yendo ya sabemos dónde. No hay paro, no hay nada, no hay acompañamiento. ¿Cuál es tu lectura política acerca de eso? Y esto es como vos lo decís, esto es una posición política de no confrontar con este gobierno, digo, de resolverlo. Parece ser que a partir de unas migajas que son aquellos aportes que nos debe el Poder Ejecutivo Nacional a las obras sociales y sindicales, y es recurrente que aparezca este tema en víspera de una medida nacional. Hay algunos compañeros que entienden que este es el camino, y hay otros que son seguramente mayoritarios los que creemos que hay que confrontar, porque cada medida que emite el gobierno nacional de Mauricio Macri es en perjuicio de los trabajadores. Cada minuto, cada segundo que pasa, se deteriora un más el salario de los trabajadores en general. Digo, cada minuto, cada segundo que pasa, digo, se pierden puestos de trabajo que no se recuperan. Digo, tenemos compañeros que trabajan, que tienen miedo de perder su puesto de laburo. digo, y aquellos que lo han perdido no tienen posibilidad de reinsertarse. Digo, tenemos una situación de zozobra en las pequeñas y medianas empresas, había cuenta de que se cierran 40 pymes por día, digo, estamos hablando de más de 10.000 pymes desde que Macri es presidente, en un escenario en donde el sector productivo no tiene financiamiento, teniendo en cuenta las exorbitantes tasas que hoy están cobrando los bancos para cualquier tipo de operaciones. Digo, y termino con esto, digo, se han ensañado con los dos extremos de nuestro tejido social. Digo, por un lado a nuestros jubilados le pulverizan el poder adquisitivo del salario, y por otro lado le quitan los medicamentos e intentan salvar la situación dándole un préstamo. Digo, si hay una actitud cínica e hipócrita es esa. Y por otro lado, digo, agudizan la pobreza teniendo en cuenta que hoy un litro de leche está rondando los 60 pesos y un kilo de pan 80, digo, ¿no? Entonces ni siquiera, digo, son solidarios con aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, que son nuestros niños y nuestros ancianos, nuestros abuelos. Digo, me parece que todo esto, aquellos que tenemos una representación social, una representación gremial, si no tenemos y no escuchamos estos reclamos o no nos hacemos cargo de estos reclamos que hoy padece nuestra sociedad, digo, realmente no somos dignos de ocupar los cargos que tenemos. Sergio, buen día. Tato Rivas acá desde La Mosquita. Tato, ¿cómo te va? Buen día. Gusto escuchar. Para no hacerla muy larga, no robarte mucho tiempo, pero dos en una. Por un lado, si tienen registro, como se está registrando en algunas partes del país, que gremios individuales, más allá de lo que digan Daer y Acuña, se van a plegar al paro de mañana, si hay registro en Mendoza de algo similar, y qué se va a hacer con este binomio que ha quedado al frente de la CGT, que está, pareciera ser, remando para atrás, cuando la base está diciendo una cosa. ¿Va a haber confederal? ¿Va a haber alguna comisión directiva? ¿Hay alguna instancia de la CGT para esta cuestión? Mira, Tato, empiezo por el final de tu pregunta. Créeme que le pedimos, a través de los secretarios generales de los sindicatos, pedimos un plenario de secretarios generales para evaluar la situación y convocar una medida de fuerza. Pedimos un confederal, digo, y no se nos dio. Digo, hemos pedido todo la convocatoria de los estamentos previstos en los estatutos de CGT, y este binomio miraba para otro lado. Digo, teniendo en cuenta eso, digo, fue que se hizo el plenario del 11 de abril en Esmata, en donde ahí confluyeron más de 80 representaciones sindicales con sus secretarios generales y más de 70, entre 60 y 70 delegaciones de CGT de todo el país, y fueron ellos los que impulsaron esta medida del próximo, este paro del próximo martes 30 de mayo. Y con relación a lo primero, sí tengo conocimiento de, por ejemplo, en Capital Federal, una agrupación de la UTA, la agrupación Palacio, va a adherir a la medida. Digo, no así la UTA orgánica, digo, que dirige Fernández. Otro tanto ocurre con Ferrocarril, en donde distintas expresiones, distintas agrupaciones van a adherir a la medida, no así los titulares del sindicato. Digo, no te podría enumerar algo similar en nuestra provincia, pero seguramente hay coincidencia en muchos de esos trabajadores que no ven representados sus intereses, digo, por sus dirigencias, y probablemente adhieran en forma individual sin que tengan la contención de la estructura gremial a la que pertenecen. Muy bien, Sergio, bueno, muchas gracias como siempre por tu tiempo para con La Mosquitera. No, un gusto siempre estar en comunicación y a disposición para cuando lo entiendan conveniente. Que tengan muy buen día.